Cristo mi Señor, desde el cielo descendió para darnos salvación al morir en una cruz. Allí padeció sufrimientos y dolor, expresando así su amor hacia el mundo pecador. Pero después de la tumba Él surgió, con poder resucitó y a la muerte derrotó. Pero después de la tumba Él surgió, con poder resucitó y a la muerte derrotó. Con poder resucitó y a la muerte derrotó.